comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarte los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora comienza el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog. Y hoy tenemos aquí a nuestros compañeros Pedro Pastor. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Estamos bien todos? Sí, sí. ¿Todo bien? A ver. De momento con mucho eco. Pues mira, a ver, bueno, si... Pues lo iremos arreglando. Vale. Venga. Buenos días, don Alfredo Olaya. Si se puede decir buenos días, porque tenemos un bar oficial aquí en Zaragoza. Hombre, poder se puede. Sí, sí, sí. No está tan mal el día. No, ¿eh? Y nosotros tampoco. Se puede aguantar. Bueno, pues, ¿qué os parece si vamos comenzando ya? Pues empezamos. ¿Eh? Hoy... A ver, ¿así mejor? Así mejor. Mejor. Ahora sí. Sí, no hay otra cosa más que ir probando. Ahí claro. Está. Hola, sí, hola, señor. Hola, muy bien, muy bien. Hola, no. Hola, ahora sí. Ahora. ¿Pero qué estás haciendo, Juanito? Por favor. Aquí probando micrófonos. Sí, claro. A ver, ahora. Uno, dos. Sigue con un poquito de. Uno, dos. Bueno, vamos bien, ¿no? Bueno. Vale, o sea, nos iremos alternando uno con otro. Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos por el principio, ¿no? Sí, es lo mejor. Bueno, pues empezamos con una mujer llamada Jean Terrell. Y diréis, ¿y quién es? Pues fue cantante estadounidense del grupo The Supremes. Reemplazó a la gran Diana Ross como cantante principal allá por 1970. Vamos a escuchar un tema de las Supremes que se titula Stoned Love. Adelante, pues. Vamos a ver. Stoned Love. No. las Supremes. Muy bien. Oye, por cierto, hay que decir que eran unas grandes, ¿eh? Grandes cantantes, ¿eh? Hombre, a ver si nota. A ver, yo estoy un poco loco aquí con el... Ahora. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Estás un poco loco. Sí, eso con ya, el micro ya, este... Eso ya lo sabía, ¿eh? Antes de venir, ¿eh? Pues hoy estoy un poco más loco con el tema de los micros este, hombre, por Dios. Hombre, ahora adivino, hombre, de la muerte. Sí, oh. Bueno. Se toye. ¿Se siente? Sí. Vale. Bueno, sigamos. Pues que me voy a cambiar otra vez el micro. ¿Por qué? Pues si suena bien, ¿eh? Vamos a ver. Se te escucha, ¿eh? Sí. Bueno. Las instrucciones solo... Vamos, a ver dónde vamos, control. Pues vamos con un tal John McVie. Ajá. Sí, señor. ¿Eh? Ajá. Músico británico de Fleetwood Mac, pero... Vaya grupico. Sí, pero escucha, que antes de estar con los Fleetwood Mac, estuvo con uno de los más grandes guitarristas de blues. Para mi gusto. Cada uno tenemos nuestros gustos, ¿no? Fue John Mayall. Lo que no sé si... Breakers. No sé, por cierto, sí. También estuvo con John Mayer, Eric Clapton. Exacto. Y alguno más. Todos son de la misma escuela, de John Mayer. Es que ha pasado músicos muy, muy buenos, muy buenos, ¿eh? Por el grupo de John Mayer. Sí, señor. Empezando por él ya. Bueno, tiene casi 90 años y todavía sigue. ¿Eh? También, también. Qué barbaridad. Sabían rodearse de buena gente. Pues sí. Sí. O al revés, se rodeaban los demás de él. Se aprovechaban de él, aprovechones. Eso. Ahí está. Y con dos melones. Y una cosa, aquí me ha llegado un WhatsApp de nuestro buen amigo Sergio Sánchez, que nos está escuchando desde el trabajo, sí. Y le mandamos desde aquí un saludo, y que nos ha pedido un tema de Queen que luego se lo pondremos. Por supuestillo, ¿eh? Que sí. Bueno. Oye, y otra cosa que nos hemos olvidado. Saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Ve que cualquier día de estos iremos a verlo. Ahí está, sí señor. Pues ten cuidado que como sigas así, porque estás fallando muchos días que nunca te acuerdas de meterlos. Bueno, vamos a escuchar a John Mayall con Eric Clapton, el tema Are You Love. qué sonidico, ¿eh? Qué sonido de guitarra, ¿eh? Sobre todo, ¿eh? Las guitarras ahí. Me parece que ya me has arreglado el micro. ¿Ah? ¿O son rarezas mías? Hombre, raro es, ¿eh? Bueno, pues... Una miaja. Tal día como hoy, del año 1946, nace Bur Reuter. ¡Oh! En Ámsterdam. ¡Oh! Ah. Bonito Ámsterdam. ¿Has visto en Ámsterdam? No. Pues yo sí. Es un bajista y productor y componente de la banda Focus. Me encantaba mi Focus. Sí, señor. Empezamos bien. Sí. Muy buenos estos Focus. Y además que como canta el tío, ¿no? El Tix Valder. Este estuvo durante un tiempo acompañando a Miguel Ríos. Sí, señor. En el Bienvenidos. En el Bienvenidos, creo que era. Sí, sí, señor. Tix Valder. Vale. Sí, que es este que hacía. Que además era flautista. Tocaba el órgano. Teclado. Los teclados. Bueno, cantaba, lo hacía todo. Multi-instrumentista. Sí, exactamente. Muy bien. Bien, y tal día como hoy, del año 1963, nace Adam Gaynor en Manhattan. Manhattan, digo yo. Este fue... Se está rompiendo esto, tú. Cantante del grupo Madbox de rock alternativo. Pues vamos a por él. Supercharged from the gas garage, it's blown like dynamite. We are the midnight dynamos, only come alive when the old moon shows. We are the midnight, midnight dynamos. We are the midnight dynamos, baby get a load of the fancy clothes. We are the midnight, midnight dynamos. So hurry on down, pretty mama, we're bound and we're ready, set to go. You never been alive with the fancy jive, don't you ever tell. Come on, come away, hear the hot band play, or they always steal the show. Gonna wear you out, make you jump and shout, you won't have time to blow. We are the midnight dynamos, only come alive when the old moon shows. We are the midnight, midnight dynamos. We are the midnight dynamos, baby get a load of my fancy clothes. We are the midnight, midnight dynamos. In Englishmen cruising people know. Charge from the gas garage, explode like dynamite. We are the midnight dynamos, only come alive when the old moon shows. We are the midnight, midnight dynamos. We are the midnight dynamos, baby get a load of the fancy clothes. We are the midnight, midnight dynamos. We are the midnight dynamos, only come alive when the old moon shows. Bueno, estos eran los Madbox. Y también tal día como hoy, del año 1967, nace John Stierra en Nueva Orleans, Estados Unidos, Luisiana. New Orleans. Bajista y multiinstrumentista del grupo Wilco. ¿Wilco? ¿Wilco? Sí. Wilco. Claro, no, Wilco. Wilco. Wilco. Escuchamos Every John Hayes. El uno. Like vines, and you know where the bodies are buried, but you can't remember where you buried the mines. Oh, no one denies everyone hides. Oh, oh, everyone hides. 932. 931. Inside. selling yourself on a vision, a dream of who you are, an idea of how it should be, and a wish upon a star. Remember, remember, it can't be denied. Pues esto era Wilco, un tema un poco raro, ¿no? Pues la verdad es que sí. Vale. Bueno, pero hay cosas más raras, aún. Muchísimas. Y personas. Sí. Bueno, ¿dónde vamos ahora? A seguir, y hoy cumple años. Años. También, una gran cantante, como es Tina Turner. Hace 82 años. Casi nada. Como dicen en un pueblo cerca del mío, ojo ahí. Y ojo. Todavía, bueno, creo que ya se ha retirado, pero debe hacer alguna cosa así esporádica. Sí. Desde yo, el que hace apoyo, pienso, o una o dos canciones y actúa algún amigo, pero. Yo pienso que estas personas así hacen un pacto con el diablo o con quien sea, porque vamos. Pues yo no sé si la harán con el diablo o con quién, pero esta mujer se conserva, ¿eh? Hombre, que se conserva, ya lo creo. Y además, aparte de cantante, es actriz, bailarina, compositora. Exacto. Es que no es solamente cantante. No, no, no, no, no. Como podemos pensar, ¿no? No, señora. Digo, sí, señora. Que digo, tiene tela marinera. Oye, ¿qué pasa? Que ha venido por aquí Santiago y no. Calla, que está concentrando. Ah, sí. vale. 26 es, ¿no? ¿Oyes? Sí. 26, sí. Como fecha de hoy. Sí. Sí, que ayer cobramos. ¿Ayer cobramos? Sí, los pensionistas sí. Que no es poco. Joder, no es poco. Y encima doble. Oh, sí, verdad. Oh. Qué gozada. Pues por eso fue al Mercadona ayer, dice que llenó los carros. No hagas propaganda, hombre. Nothing. Completely. Nice. And easy. You know why? Huh? You know why? Because we like to do it. I say we like to do it. This is the way we do, Proud Mary. They will keep on turning. chimpún. Oye, 82 años que cumplir esta mujer, oye. Que me has pillado con la boca llena. Qué buena era. Que ha venido aquí el amigo Santiago Sánchez. Oh. Gran voz de los años 60. Y ahora... ¿Y ahora? ¿Con quién? Gran pitido, porque está haciendo unos pitidos este hombre. Quédate que te sigo ahí. Estaba muy alto. Estaba muy alto. Bueno, y estas efemérides las terminamos. Que decir que nos han fallecido. Que nos ha traído pastelitos. Mark Craney, que fue baterista de Jethro Tull. Casi nada. Va a seguir con mi pastelito. Con Gino Vanelli. Mm. Falleció el 26 de noviembre de 2005, producto de unas complicaciones con la diabetes que padecía y una neumonía a los 53 años. Madre mía. Escuchamos 53. Are You Love. No. Buri. Ah, no. Perdona. Buri. Ah. Oye, están buenísimos los pastelitos estos que ha traído Santiago. Se nos ha colado por aquí otra cosa. Otra cosa. Pues no, ¿pues qué le vamos a hacer? Pero ahora mismo escuchamos Bouré. Canción que los pequeñiques hicieron una gran versión. Sí. Lo que no recuerdo cómo la titularon los pequeñiques. Pero ya veis, cuando empieza a sonar la flautica, os acordaréis. ¿Vamos allá? Espera. Espero. Espera un poco, un poquito más. Ay, qué buena mira que tengamos que cantar nosotros porque el control. Míralo, ahí ya está. ahora. Es bonita la canción, ¿eh? Sí. Vale, pues, es verdad. No recuerdo qué título pusieron los pequeñiques, pero tiene una versión buenísima de esta canción. Bueno, y vamos, como aquel que dice, vamos a empezar las cosas en serio, y no como siempre. Bueno, el viernes pasado comentamos la lista de las 100 mejores canciones de la historia, según la revista Rolling Stone. El viernes pasado escuchamos las 15 primeras de esta lista. Y hoy seguimos con esa lista, pero escuchando las que nosotros, aquí el equipo del programa, que hoy se nos ha unido también don Santiago Sánchez, ha traído pastelitos. ¡Oh, qué buenos están! Pero cállate, por favor, lo de don y lo de los pastelitos te sobra. ¿Sobra? Hombre. Bueno, pues ni es don ni ha traído pastelitos. Vale. Entonces, las canciones... Escucha, cuando te llaman, cuando te dicen don, es porque debes algo. Comete o no. No, que está con diabetes. Que está con diabetes. Sí, no, hoy no te toca. Bueno, sigamos. Entonces, el equipo del programa, pues mirando la lista de las 100, hemos visto que hay muchas, muchas canciones que deberían estar mucho más arriba. Mucho más arriba del puesto que ha puesto la revista Rolling Stone. Antes de empezar, decimos que es una opinión personal. Una opinión personal de los que formamos aquí el equipo. Y empezamos. Control, ¿cuál me has puesto a primera? Bueno, según la revista Rolling Stone, la prestigiosa revista, en el número 16 de las mejores canciones de la historia, exactamente, han puesto el Bohemian Rhapsody de Queen. Y pensamos nosotros que debería estar más arriba. Más arriba. A lo mejor incluso entre las 5 primeras. Pero bueno, eso ya. Sí, por lo menos entre las 10. Entre las 10. Bueno, pues vamos a escuchar el Bohemian. Así que vamos a escuchar el Bohemian Rhapsody de Queen y se lo dedicamos a nuestro amigo Sergio Sánchez, que nos está escuchando desde el trabajo. Que está bollando coches. No, desbollando. Es una equivocación. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, mama, ooh, the wind blows. a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Bueno, a ver, nosotros pensábamos, o pensamos, pensamos que esta es de las canciones que tendrían que estar en... entre las 10 primeras. Entre las 10 primeras. Excepto el final, que se ha mezclado ahí algo que no sabemos. Hoy me manda un WhatsApp y me dice, a ver, que para él es la mejor canción de la historia. Pues que se lo diga a su padre. Así que te digo que se lo diga le su damos padre. casi le damos la razón, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, es que la primera, pero bueno, que lo que hemos dicho, entre las cinco primeras seguro. Vale. Como esta que vamos a... Esta está, según la revista Rolling Stone, en el número 18. Es una canción del año 71. Sí, señor. Y anda que no. Menudo el tema. Imagine, de John Lennon. Siendo que en muchas, no en esta precisamente Rolling Stone, pero en muchas... muchas revistas, muchas listas estas, siempre están las tres, cuatro primeras. Sí. Imagine, de John Lennon. Okay. Esto es nuestra opinión, que podría estar entre, vamos a decir, las 10 mejores canciones de la historia, pero según la revista está Rolling Stone en el número 18. Bueno, y ahora vamos con otra de las grandes canciones de la historia. Ahí está, sí señor, con uno de los mejores cantantes de soul. Exactamente. Como era Otis Redding. Sí, así, aquí en España la tradujimos como Sentado en el muelle de la bahía. Exacto. Sí. Que es una canción del año 68. Ahí está, sí señor. Y según la revista Rolling Stone, está en número 38. Repetimos, para nosotros tendría que estar mucho más arriba. Ahí está. Pues vamos a escucharla. Vamos allá. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and I watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, I headed for the Frisco Bay. I've got nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing is gonna change. Oh, how everything still to stay the same. Can't do what 20 people tell me to do, so I guess I remain the same. Sitting here alone, all this loneliness won't leave me alone. 10,000 miles from home, oh, just to make this dock my home. So I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time. Oh. Okay. You're not gonna make it as a whistler. Hey, man. Ah. Take two. Por eso no me gusta a mí este de las actuaciones en directo, ¿verdad? Bueno, bueno. Pero gran canción. Sí. Gran canción. No, y un gran cantante. Sí, sí. No, es que no es la canción solamente, es él. Él, él. La interpretación. Que la canta muy bien, vamos. La penetración, esa. Bueno, ¿qué pasa? ¿Vamos con otro? Sí, nos vamos con una canción de 1980, del gran Bob Marley. Según la revista, está en el número 42. También pensamos que tiene que estar. Si no muchos, pero algunos puestos más arriba, tiene que estar. Redemption Song. Minutes of a day to cry from the bottomless pit, but my aim was made strong by the aid of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you hear the same? Songs of freedom is all I ever had. Redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. Number two, ourselves can free our mind. I've no fear for atomic energy. None of them can stop the time. Our love shall kill our prophets while we stand aside and look. Some say in just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you también de Chimpún. Sí. De Chimpún. De Chimpún. Ahí está. Vamos a ver. Vamos, según volvemos a decir, en el número 43, una canción de 1965 de los Intention, que es My Girl, que volvemos a decir, pensamos que debería estar mucho más arriba. Y no lo vamos a decir ya. Diremos en el sitio y ya está. When it's cold outside, north of me. Alguien se colaba hablando, por ahí. Una Elena se colaba por ahí. Hablando de todo. Hablando de todo. Sobre todo de los Temptation. Esta canción es muy. Muy guay, pero la de Papas a Rolling Stone. Papas a Rolling Stone, sí. Y tienen una casi idéntica, que es Masterpiece, que es muy, muy parecida. Yo, o sea, de hecho ponías una canción en cada plato y le ibas fundiendo y casi perfecto. Sí, porque. Este tema es muy, como vamos a poner, muy soul. Sí, sí, sí. Sin embargo, la otra, la de Papas a Rolling Stone, es más funky. Más funky, sí. Y tiene más, mucho más ritmo. La buscaremos. Oye, antes de que se me olvide también, hablando de todo, como dices tú, hablando de todo, pues este fin de semana ha habido tres grandes conciertos en Andorra. Oh, qué mayores sois, ¿no? Un poderío. Madre. El viernes por la tarde, que llenó el salón donde estuvo Alfredo, puso a topa aquel salón, y actuó la Laila Añil, nuestra amiga Laila. Muy bien, la gente dando enhorabuena, pidiendo muy bien, perfecto. Y el sábado a mediodía estuvo nuestro amigo Alcalá, que no para. Estuvo en Andorra, en la Casa de Andalucía. Concierto. Se marchó por la noche a Tarrasa y al otro día volvió a Andorra a mediodía para hacer otra actuación. Es que Alberto, yo que estoy bien, me manda las actuaciones. Sí, sí, sí, y sí. Veo que es una persona que no para. Yo creo que es por ello de los que más actúan en este país. Yo creo que sí. Y bien, muy bien. La gente. Lo hace muy bien. Sí. Se echa la gente enseguida, se echa encima o se hace con la gente. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y además lo que da la sensación es que parece que sea andaluz. Pues no, señor. Al final de la actuación lo dijo, de que soy de Zaragoza. ¡Añao! Además terminó en Andorra, pueblo minero, cantando el Soy Minero de Antonio Molina. Toma ya. Anda, toma ya. Ojo. Ya cuando terminó me fui, digo, con el minero se te ha hinchado la venica, La venica al cuello ya. Muy bien, muy bien. No me veas la gente, tú puedo que te. Casi nada. Bueno, pues muy bien. Muy bien con el señor Alberto. Lo hace hecho, muy bien ese voz. Sí, sí, sí, sí. Pero muy bien. Y que no para. Y en esta semana creo que estaba en Palencia, se iba a Granada, iba a Alicante, en la misma semana. Digo, ¡padre mío! Sí, más o menos como. Sí. Como el riojano. Hombre, el riojano, hay que decir una cosa, que Juanjo no para tampoco. No para, no para el amigo Juanjo. No para. Oye, pues de aquí para allá. De pues allá me alegro aquí. Mucho por ellos. Me alegro pues, mucho. Yo también me alegro. De verdad que ya de una vez. La música empiece otra vez a subir. Sí. Y ahora fíjate qué problema hay otra vez con esto del pasaporte COVID y todo, ¿eh? Sí. Bueno, pues es que en parte, pues que casi lo veo bien. Porque ahora en grandes eventos hay que ir con el pasaporte, ¿eh? Yo personalmente lo veo bien. Como la comparación que ponemos muchas veces. Te vas, bueno, cuando acabemos, yo me voy para mi pueblo, yo voy al límite de velocidad, intento respetar donde puedo adelanto y donde no, joder, y viene un tarambana de frente y se me lleva. Esto es lo mismo, tú te pones la vacuna, llevas la mascarilla, qué tal, y viene un tarambana, por no decirle porque estamos en el horario que estamos, y te pega el bicho y en fin, sigamos con la lista. Michael. Ahí estamos. Una canción de 1982, Michael Jackson y su Billy Jean. En la 44. Sí. Dance on the floor in the round. Michael Jackson. Sí, señor. Y algo ahora. Ay, tú, que me había quitado el volumen del micro y digo, ¿ya se ha roto el micro? No, es que no tenía volumen. Los micros no se rompen. No se rompen. Hay que cuidarlos, como a los hijos. Bueno, tenemos aquí un invitado. Sorpresa, sorpresa. Ha venido aquí. ¿Lo enchufo por aquí o qué? Sí, sí. Como se suele decir, de sorpresa. Toma. A ver, ahí. Espera, que nos van a desmantelar todo el armato este. Por sorpresa. Por sorpresa. Ya puedo. Ahora, a ver. Ahora se nos va a ahorcar con los cascos. Ahora, a ver. Bueno, el invitado que ha venido aquí sorpresa, el amigo Luciano Valento. El mismo. El mismo, que viste y calza. Eso sí, señor. Ahí está. Y sí, canta. Señor. Y canta. Bueno, canto. Bueno, sí, bueno, cantas. Últimamente en la ducha, pero... Ya estamos. Bueno, pues allí no te vamos a ir a ver. No, desde luego. No, porque... No. Oye, ahí no me... No. Personas sin cueros hemos visto muchas veces. Sí, eso. Oye, ahora que si fuera una chabla no decimos nada, ¿eh? Hombre, sabes donde fuera. Oye, es que... Oye, como decía el Víctor Manuel, todos tenemos un precio. Oye, aunque cantara mal. Y aunque no cantara. Aunque no cantara. Bueno... Y dentro de poco se acompañará él con la guitarra. Ah, sí, que está dándole a la guitarra. ¿Pero cómo? ¿Pero quién? ¿De quién habláis? Bueno, la guitarra está parada hace un año. ¿Está parada? Estamos en marcha a ver si nos animamos y empezamos otra vez a retomar actividades. ¿Y cómo lo dejaste hace un año? ¿Es cuando había que hacerlo? Pues cosas de la vida. No te arriesgues. No vamos a entrar aquí en un optimismo que tenéis aquí en el programa. No vamos a entrar aquí en... Pedro, no estamos optimistas, ¿verdad? Que no somos optimistas, lo que pasa es que estamos locos. Bueno, que llevamos... Pedro, no te arriesgues a decir cosas. Bueno, de todas formas... Porque acompañarse uno a la guitarra... Sí. Lleva mucho tiempo. No se hacen 4 días. A ver, yo me quedé en los 9 acordes que aprendí a tocar. Pero, ¿está? Y en los peces en el río, el Stand By Me y el Carol. Eso. Podemos hacer otra cosa. Sí. A ver. Que Pedro te acompañe a la guitarra. También. Claro. Pero yo es que hace más de un año que la dejé. Pero la mía muda, para que no se oiga nada a mí. No, pero que Pedro que toca la guitarra te pueda acompañar. Tocaba. Ah, sí. Pues el otro día con la actuación de la Laila hubo una canción que subió su madre a cantar con ella. Y me hizo como estuve yo durante un tiempo acompañando a la madre a la guitarra, y dije, cuando llegue a casa voy a desenfundar la guitarra, voy a poner en marcha el teclado y una hora de teclado todos los días y una hora de guitarra, todos los días. Y llegué a casa, pero se me olvidó. ¿Se te olvidó? Y luego, ¿que no te dejan en casa? Si me dejan, sí. ¿Ah, sí? ¿No ves que se van? Ah, vale. Me quedo yo solo en casa y hago lo que quiero. Bueno, hago lo que quiero. Como decía que dice, no mando en casa ni aunque esté solo, porque se van y me dejan una lista de palmo de hacer cosas. Bueno, pues seguimos con esta lista. Venga, va. Porque estamos... Luciano hoy no ha venido bien de garganta, ¿verdad? No, hombre, es que sin pista así... ¿cómo se dice? A pelo. De todas formas... A pelo. Espera un poco, un poquito más. No, esperamos mucho más porque si no se nos va el tiempo y no. Eso está muy bien. Porque ya que tenemos aquí al maestro Alfredo. Alfredo, podía haber sido que me acaba de dar un buen consejo aquí ahora. Sí. Y yo lo he captado como una esponjita, me he empapado de él. Muy bien. ¿Qué estamos escuchando? Control. A John Warwick. Una canción de 1964. Según Rolling Stone, es la 51 mejor canción de la historia. Cosa que, como todas que estamos ponemos en duda, esta canción tenía que estar mucho más arriba. Foolish pride, that's all that I have left. So Esta es Dionne Warwick y su tema Wall on Be. Buenísima la canción. Muy buena, muy buena, muy buena. No se merece estar en el puesto 51. Bueno, es que yo casi, a gustos no hay colores. Sí, yo casi le daría la vuelta y en vez de 59 pondría la 15. La 15. Vale, ¿eh? Sí, esta, para mí estaría mejor claro. Clasificada, sí. Oye, porque... Yo también estaría mejor con 57 que con 75. Porque la Madonna en el 89 sacó una gran canción, que es Little Player, y según la revista está en el 55. Hasta, da igual que le cambiemos los números, sigue siendo 55. Claro. Pero vamos, la pondríamos mucho más arriba nosotros. I'm down on my knees. Yeah. Eso lo Madonna. Hace. Madonna. Ya que Player. Una gran canción para mí, ¿eh? Claro, pues hombre, como todas las que estamos poniendo de toda mañana, que son grandes canciones, pero que a nuestro modo de ver no les corresponde el lugar que la han puesto. No. El gran ejemplo es ahora. Pues, fíjate, esta que vamos a poner ahora. Para nosotros estoy seguro que tenía que estar entre las tres primeras de las mejores canciones de la historia. Vamos a ver. ¿Eh? Una canción de 1971. Cada uno tenemos un gusto, ¿eh? Está ya, sí. Pero aquí, en esta canción, coincidimos los cuatro. Sí, señor. Vamos a ver, sorprenderme. Led Zeppelin, con Escaleras al Cielo. Sí. Solamente con el riff de guitarra ya vamos a disfrutar. Pues en la revista la ponen en el número 61. No es... Esto es una de las mejores canciones que se ha hecho en la historia. Por supuesto. Se ha cortado. Se ha cortado. Pero oye, ahora no. La retomamos, ¿vale? Retomemos. Lo que le pasó a mi hijo con la mayonesa. Ya lo sé. A bus. you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering esto es vamos, esto de lo mejorcico, ¿eh? De lo mejorcico y que esté en el puesto que está en el 61, bueno, en el puesto que está, en el que puesto han puesto, que han puesto. Que han puesto, eso es, vamos a hablar con propiedad. Exactamente. No todo, porque puede ser que y eso a lo mejor nos decantamos en este programa mucho hacia las canciones de los 60-70, que es lo que nos gusta y es lo que llevamos dentro. Y es que además hay que, yo te voy a decir una cosa, y hablamos de los 60-70. Los 60 abrieron un camino, la década, sí, a la música. Pero yo creo que fue mejor los 70 que los 60. Yo aún te lo pondría entre 65 y 75. En el 70 amanecieron grupos como Led Zeppelin. Muchos. Queen, los Pink Floyds, los Deep Purple, Luciano Valento, mucho. Alfredo Olaya, Salo. Entonces, aquí empezaba los primeros pasos. Los 60 abrieron sí, el camino. Pero ya estaba cantando, güey. El camino hacia a todo lo que vino después. A todo que vino después, pero yo creo que lo mejor fue los 70. Los 60 fueron muy buenos. Sí, sí. Pero los 70 fueron mucho mejores. Sí. Y a partir de ahí ya, así como iba avanzando los 70, sí, los 80 y los 90 salió, que sigue habiendo algo, canciones muy buenas, algo, pero ya no fue sí, pero aquello que en los ya, 70 ya salieron tantísimos todo. Y todo la cosa decadente. Tú date cuenta mismamente, aquí en Zaragoza, en los 60, a mitad de los 60, creo que había unos 500 grupos. 400. Y solistas. También son muchos. Y solistas, tela. Yo uno de ellos. Se dice que en cada calle de Zaragoza había un grupo ensayando. Por lo menos. Anda, que y no se pusieron todos de acuerdo. Oye, ver, tal día, tal hora vamos a tocar todo la misma. A ver, que habría calles donde no había y había sí, calles donde había dos o tres. Que sí, sí, sí. Se habla en general, ¿no? Pero si había 400 calles, había 400 grupos. Ahí está. Sí, a lo mejor en Presidente de Independencia no había ninguno. Sí. Pero en la calle, vamos a llamar Heroísmo, pues había tres. por decir algo. A ver, en los 60 y 70, ¿por qué has dicho eso de heroísmo? Que también había mucho, ¿eh? ¿Mucho qué? Que no metamos las drogas aquí, hombre. Y yo no meto ninguna droga. ¿A eso has dicho, sí, que en los 60 había heroísmo? Bueno. Qué chiste más malo, ¿no? Qué malo eres, macho, contando chistes. El día que me aprenda uno bueno, lo contaré tres veces. Bueno, vamos a seguir. Sí. Bueno, por lo que decíamos de los 60 y 70, pero aquí vamos tenemos al 92. En el 92, un gran grupo como es U2, que está en el. Le han puesto en el 62. Esto tiene una cosa, porque tenía que estar mucho más arriba. Uno. U2. Sí, señor, muy bien. ¡Uy, qué chiste más malo! Parece mío. Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Con The Four Tier. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love. Go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other. Qué buen tema, ¿eh? Pues anda, que el que viene, yo creo que es otro de los que están maltratados en esta lista. Maltratado, ¿no? Sí, maltratado, sí. Porque una canción como el Puente sobre Aguas Turbulentas, que está en el puesto número 66 de Simón Garfunkel. Eso mismo. ¿Eh? Bueno, pero lo que estamos personalmente, para mí, entre las 5, las 10 primeras, vamos, para mí. Pero claro, ya estamos. Es que hay muchas 10 primeras. Ya, porque, pero bueno, porque han hecho una lista. Catapum, chimpum, borigori, trintintín, que sube y baja, pum. Eso, pum. Bueno, sí, bueno, pues vamos a escuchar a Simon y Garfunkel. Tiene la canción de 1970. Ella no querría seguirlo. Aquí también el Camilo VI hizo también una gran versión de Puente sobre Aguas Turbulentas. Claro que el Camilo VI se podía permitir muchas cosas, ¿verdad? Bueno, decía de Camilo VI, se podía permitir mucho, porque la gran versión que hizo ayudar al Teddy Bautista del Jesucristo Superstar, ahí dio sorpresa mundial de lo que podía y a dónde podía llegar Camilo VI. Bueno, ahora vamos a disfrutar. Esta no es de las de que terminan chimpún, ¿eh? No. se queda en esto, vosotros que sois músicos, ¿cómo se dice? Repetición al libitum, ¿no? O algo así. Al libitum, sí señor. Mira, pues me acuerdo de cuando estudiaba yo música, chico. Qué cosas. Bueno, nos damos un saltito. ¿Os he contado el chiste del camarero? Otra vez. Bueno, pero no sé lo, qué dice, cuéntalo. Camarero tiene ancas. No, no sé. Tiene, camarero tiene ancas de rana. Dice, sí señor. Dice, pues dese un salto y traigamos un refresco. Pues eso, pues eso, nos damos un salto al 2012, para que no todo sea 60-70, con Taylor Swift. Al tú, bueno. Qué bonita la voz. Aquí en el número 69. Luis, que left my scarf there at your sister's house, and you've still got it in your drawer even now. Oh, your sweet disposition. Thank you. qué canciones más majas estamos poniendo. La verdad, tío, es que ha sido ir aquí a... Anda que la que viene. Les estaba diciendo... Pues mira, aquí es uno de los más maltratados de la lista, porque es la primera vez que sale en la lista y sale con el número 70, el rey. Y una canción... No es Perrico aquí del No, del sí, invitado, Perrico es rey. Rey. Pues, ya, y un más popular Elvis que... Pele, que esté Elvis Pele con esta canción en el número 70, hago lo de antes. Escuchen. Los dos invitados, bueno, los dos compañeros que tengo aquí a mi lado, uno tengo a la diestra y otra a la siniestra. Eso, siniestro, que es un siniestro. Va. Los dos la cantan de maravilla. Este tema es precioso. No, pero Love My Tender, sí, y esta no la cantaba, pero Love My Tender, sí. Esto y un bizcocho hasta mañana, el próximo viernes a las 10 de la mañana. Que igual seguimos con el tema este de las listas, porque sí, no estamos muy conformes. Muy buenas que no están colocadas exactamente donde le corresponde, en su sitio como tiene que ir. Sí. Decir solamente que, bueno, que mañana sábado a mediodía en el bar Más Que Tapas de Andorra están González y González. ¿Y quién son esos? Pues yo lo digo, el guitarra y el baterista, que son hermanos de la Deluxe Rock Band, que hacen una musiquilla muy maca entre los dos, muy maja. Vale. Y por decir, pues que canciones que también pensamos otros que no ha dado tiempo a ponerlas, pero según la lista las pondremos la próxima las vez. Pondremos Yesterday, Hey You, que un abrazo a todos, cuidaros y cuidaros mucho, y un besito a todas. Tenéis que ir con pasaporte COVID. Sí, cuidado, sí, que el bicho parece que ha vuelto a las andadas. Pues sí. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo.